Buenos días, Toño, y amigos de Radio Cibernético Metro Aguascalientes. Pasará mucho tiempo para ir analizando el primer informe de gobierno de Luis Armando Reynoso FEMAT, que en muchos puntos se acerca al Foxilandia en que vivimos en el país, para el gobernante, claro, pero para el resto de la población que sobrevive en la miseria por no tener trabajo siquiera y que pasará la más amarga Navidad esta vez, las cosas son muy distintas. Y sin lugar a dudas, alguien que hizo un primer análisis objetivo de lo expuesto por el mandatario Reynoso FEMAT fue el expresidente mundial del Hábitat y uno de los priistas mejor posicionados para regresar a la legislación federal el año entrante, Óscar López Velarde Vega. En su opinión, que mereció se la publicara completa el influyente diario de circulación en todo el país y más allá de nuestras fronteras, Excelsior, el periódico de la vida nacional, López Velarde calificó el informe de claroscuros y se preguntó en qué se gastarán los 50 mil millones de pesos programados para este sexenio, además de que aseguró que él dista mucho de desear que le vaya mal al gobernador Reynoso y al partido de este, pero sí denuncia que casi 70 mil empleos se perdieron. Leamos. En el pasado sexenio del gobernador panista Felipe González González, cita textualmente López Velarde, se perdieron más de 60 mil empleos en esta entidad, y en el año que lleva el también blanquiazul mandatario Luis Armando Reynoso FEMAT, se han dejado de generar más de 7.500, pero a cambio, en esos 12 meses, tiene ya la entidad con la deuda más alta de toda su historia, y los aguascalentenses no sabemos en qué se gastará más de 50 mil millones de pesos que dice ejercerá en su sexenio. Eso es parte de lo que analizó López Velarde. En la entrevista exclusiva para Excelsior y para Radio Cibernético Metro Aguascalientes, el priista aclaró que como en ningún momento desea que le vaya mal a Reynoso, mucho menos a su partido el PAN, pero sí le apostó a que Aguascalientes le vaya bien para que pueda salir de lo que llamó este gran bache económico, político y social en que está inmerso. El también fedatario sostuvo que el primer informe de gobierno de Reynoso FEMAT fue de claroscuros y contrastes porque en principio no cumplieron con la meta de generar los 10.000 empleos que se propusieron. 42.000 aguascalentenses tuvieron que salir a jugarse la vida hacia Estados Unidos y ni los profesionistas encuentran trabajo, entre muchas cosas. Esa es la dramática realidad en Aguascalientes. Agregó que es cierto que no se puede evaluar en un año lo que se debe hacer en un sexenio, pero el gobernador Reynoso en su informe nos hace considerar que tiene que precisar un proyecto de gobierno que hasta el día de hoy no lo ha dado a conocer a la ciudadanía. El plan de desarrollo no da metas completas sexenales, el informe tampoco, aparte de que el señor mandatario, en aquellas gentes que no le están correspondiendo, hizo esta recomendación. Y empezó a tocar algunos puntos neurálgicos. Hay que pensar, y lo digo con mucha objetividad, remarcó para que no se malinterpretaran las cosas, que los ciudadanos debemos tener claro que en qué se van a gastar casi 50 mil millones de pesos en este sexenio, más de 5 mil millones de dólares, porque aparte hay la tendencia para endeudar al Estado como nunca en su historia. Nada más el primer año los diputados le aprobaron 500 millones de endeudamiento. Y la deuda histórica que recibió Luis Armando Reynoso del gobernador también panista Felipe González González fue de 370 millones de pesos. Y vimos pasar la administración de Felipe González, analiza, en la que se crecieron esos 36 mil millones de pesos y no nos quedó claro cuáles fueron las grandes metas, porque el estancamiento económico y social por el que vive el Estado es reflejo de una falta de precisión de proyectos. Reynoso informa lo que tradicionalmente hacen todos los gobiernos: educación, salud, arbolitos, mucha jardinería, muchas obras de relumbrón. Y yo me atrevo, dice Óscar, a decir que qué bueno que se gastaron casi 80 millones de pesos en los bulevares de acceso a los 10 municipios, pero desgraciadamente salieron en el sexenio pasado 42 mil braceros de esos municipios que se convirtieron en pueblos fantasmas debido a que no hay empleo. Creo que el costo-beneficio de un bulevar no es prioritario en este momento. Y agrega, Creo que hay mucha mercadotecnia en el informe, pues la principal meta de avance que citó es incorrecta. Señaló que del 1 de diciembre de 2004, en que Luis Armando tomó posición a la fecha, se han creado 10.000 empleos, pero eso es mentira, porque no son empleos permanentes. El Estado está en un bache económico de 60.000 desempleados como resultado del cambio, a 10 años del cambio que entraron los panistas, a partir de la primera presidencia municipal de 1995 con Alfredo Reyes Velázquez, luego el gobierno del Estado del ahora subsecretario Felipe González. El cambio fue que Aguascalientes, en 1998, tenía un liderazgo económico reconocido nacional e internacionalmente y estaba en cuarto lugar de generación de empleos, insistió. Los datos concretos de registro del IMSS en diciembre del 2004 hablan de 182.332 trabajadores en el seguro, de los cuales tenían empleo permanente 162.907 y empleo eventual 19.425. A octubre de 2005 había en empleo permanente 165.632 y eventual 25.159, lo cual da un total de 190.791 asegurados, leyó cuidadosamente las cifras. En efecto, al 1 de diciembre del 2005 creció el empleo en 8.459, no en 10.000, pero de ellos nada más son empleos permanentes 2.725, o sea, una cuarta parte de los 14.000 que se requieren, cuando menos al año, para salir del bache de 60.000 de más de 60.000 desempleos que hay aquí. Y de esos son 5.734 de empleo eventual, de esos 10.000 pues que los que se cacarearon en el informe. No pueden decir que es empleo permanente si registran a un profesor universitario que da una hora de clases o menos, si se trata de un albañil que nada más trabaja un mes. Lo importante se requiere son los trabajos permanentes, no los eventuales, remarcó. La meta que se propusieron de 10.000 no la cumplieron, cuando mucho, en una tercera parte. Ahí fue muy insistente Oscar, que también habló de lo que él consideró la afectación por el cambio, porque se preguntó, ¿por qué hablamos de 60.000 desempleados en la administración de Felipe González? Y no dio tiempo a que el reportero comentara, él mismo se contestó. Se deberían de haber generado por lo menos 14.000 empleos por año. El mismo gobernador Luis Armando Reynoso, aquí lo marcó muy muy en especial, señaló que en los últimos 4 años, o sea, en la administración de Felipe, insiste Oscar, se habían generado 5.000. Quiere decir que ahí hay un tremendo déficit. Esa es la realidad dramática. El problema de Aguascalientes es el resultado del cambio. Se siente en la gente el desempleo, el aumento de la pobreza y con ello de la inseguridad. ¿Por qué crecía Aguascalientes antes de 1998? Se hizo otra pregunta López Velarde Vega y también él mismo se contestó. Porque a partir de 1980 el Estado despega con el proceso de industrialización promovido por Rodolfo Landeros Gallegos, porque sentía que invertir en obras de infraestructura de gran visión y de gran alcance que ahorita están funcionando era lo correcto, como debe de ser. No es lo mismo Aguascalientes con aeropuerto, autopista de cuota a León y libre de cuota a Rincón de Romos, más 3 anillos periféricos y parques industriales, que invertir en bulevares de acceso en los 10 municipios del medio rural, cuando la gente sigue saliendo de Brasera a Estados Unidos a jugarse la vida, y quedan poblaciones fantasmas con bonitos accesos y jardinería, pero sin la más mínima generación de empleo permanente. Vamos, López Velarde centra mucho su análisis en el desempleo. No es lo mismo comparar un aeropuerto con la jardinería del segundo y tercer anillo, ni se puede comparar con sufragar los gastos con un concurso de Nuestra Belleza o Señorita México. Hay que recordar que ahí se gastaron los millones de millones, o de una telenovela donde también se le invirtió todo el oro del mundo, o de un estadio, se refiere al Estadio Victoria, que desde su inicio es controvertido, que son obras de relumbrón, de entretenimiento, pero que no están generando trabajo permanente. Vamos, insisto mucho en esto. Y hablar de que se ejerza un presupuesto de 7.500 millones de pesos con una proyección sexenal de 50.000 millones debe dejarse en claro, porque Felipe González se gastó 36.000 millones de pesos en su sexenio, ¿y dónde están los resultados? Se preguntó otra vez, porque el desempleo es claro, la pobreza aumentó y Aguascalientes, de tener el primer lugar en bienestar social, disminuyó considerablemente, o sea, se destina nada más 964 millones a obra pública, que es el 13% del presupuesto. Y lo más grave es que se destinan a obras innecesarias, a obras de relumbrón, de jardinería, y no a obras importantes. Y ejemplificó otra vez. La educación básica al día de hoy, tenemos un déficit de 7% en primaria, 21% en secundaria y 51% en preparatoria y el 70% en educación superior. Se calcula que existen aproximadamente ya 40.000 estudiantes en Aguascalientes que no tienen accesos a las escuelas y en el primer informe se ufanaron de que se construyeron 9 escuelas y con eso se resolvió el problema. Vaya. Yo creo que el gobernador, piensa López Velarde, tiene la oportunidad de presentar un programa de gobierno todavía de todo su sexenio, no lo existe, pero que responda con metas concretas a las grandes necesidades de Aguascalientes. Esto fue, amigos de Radio Cibernético Metro Aguascalientes, Toño, lo que le publicaron en Excelsior a Óscar López Velarde, enviada por este reportero Abacha, Alfredo Barba Chávez. Te mando un abrazo a ti y a todo el mundo.